fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógra, formiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, levántate el sabor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, levántate el sabor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Y ya estamos básicamente en la parte final de estas dos horas de Alternativa Latinoamericana, para luego continuar con Tiempo de Mujeres, agradeciendo la participación de Luis Tapia, internacionalista chileno, quien estuvo, fue parte y sigue siendo parte de esa revolución sandinista. Ya nos ha traído las noticias de primera mano de lo que está ocurriendo y dejando a un lado lo que es la prensa corporativa que desinforma. Y ya para ir cerrando, reiterar que mañana habrá una vigilia en la ciudad de Hamilton, en la alcaldía, en el monumento a los trabajadores. Y esto es en solidaridad por el fallecimiento y el otro trabajador temporal quien se encuentra en el hospital. Pues un acto pidiendo justicia y que este nuevo accidente y en el cual están envueltos dos trabajadores temporales, pues no quede impune como ha ocurrido en otras oportunidades, y que trabajador que se encuentra actualmente en el hospital pues no se ha regresado a su país de origen. Esto es mañana a las 7 de la noche en la ciudad de Hamilton, en la alcaldía, en el monumento a los trabajadores. Y por otro lado, también recordarles que el próximo jueves, el 11 de agosto, de 6 a 9 de la noche, la presentación de el libro de la antropóloga Ruth Buskovic, que se titula Libres en Prisión, la otra artesanía. Esto será en el 118 de James Street, esto es en Hamilton, la próxima semana, el jueves, y recuerde que el próximo sábado estaremos transmitiendo directamente desde Montreal en el marco del Foro Social Mundial, que se realizará del 9 al 14 en Montreal. Nos puede seguir a través de los blogs, tanto de Tiempo de Mujeres como de Alternativa Latinoamericana. En las redes sociales también estamos como Colectivo Alternativa Latinoamericana y también como Tiempo de Mujeres, donde estaremos actualizando diariamente lo que ocurre en Montreal, así también tratar de lograr algunas transmisiones en vivo para esta estación, así que todo esto lo estaremos actualizando diariamente en nuestro viaje allá en Montreal. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana. Gracias por su sintonía. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Otero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar, agradeciendo a Luis Tapia, nuestro invitado del día de hoy, desde Toronto, y aquí en los estudios de CFRU me acompaña mi compañera Gilda Venegas y Maren Smith, que se encuentra de vacaciones en alguna parte de Canadá, haciendo su recorrido de todos los veranos en su moto. Pronto estará de vuelta. Quienes habla, Sergio Pochón, nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana y vamos entonces con Tiempo de Mujeres. Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Aquellas nebulosas como hielos son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino.